digamos, no podemos decir bien porque la situación está complicada. El hecho de, digamos, los aumentos que se están registrando anteriormente a la suba del dólar fue más por el tarifazo, así que se junta ahora el tema de el aumento de los productos básicos con el tema del tarifazo, y ahora va a venir el tema del aumento del dólar, y con esto que anunció el presidente ayer con el Fondo Monetario. Lo que vivimos en ese momento, digamos, yo estuve trabajando en el 2001 en un supermercado, y después, bueno, la posibilidad de tener mi negocio, ya lo conocemos. Así que viene bastante complicado. El aceite tiene el 10% de aumento. Se está tratando, digamos, están hablando de otros aumentos. Nosotros tenemos conocimiento, digamos, estamos hablando con dos distribuidoras mayoristas de Rosario, y están, digamos, tratando de ver cómo va a ser el impacto de que venía el tarifazo más el tema del dólar. Bien, me dijiste también que la harina ha aumentado un 40%. ¿Qué detalle me puedes dar de esto? Sí, la harina hace más de una semana venía aumentando, ahora llegó al 40% de aumento. Ayer estaban hablando con mis compañeros, digamos, del centro de almacenero, que ya el pan tiene que valer al público 49 pesos. Así que después, bueno, la marca, digamos, de golosina, no sé si la puedo decir, Arcor está ya está mandó lista nueva, frenó, digamos, por el impacto del tarifazo más el tema del dólar. Bueno, estamos viendo precios volátiles en todos los alimentos. Esto ya se vive en Argentina, es una cuestión de la economía y del ajuste cuando se produce una hiperinflación. Y estamos viendo situaciones que ya se vivieron en la Argentina. Por ejemplo, esto del 2001, el acuerdo con el FMI, ¿cómo viviste vos esto antes y cómo lo estás viendo ahora? ¿Sentís que es una situación parecida? Sí, en realidad lo que me impactó ayer, por ejemplo, había con el tema del tarifazo, no fue tanto el impacto que tuvo los clientes con respecto a que ayer el presidente salió a decir del Fondo Monetario. Yo ahí la gente vino y se notó, digamos, como asustada, como distinta, le pegó más impacto al Fondo Monetario que el tarifazo, si bien ya veníamos con el tema de los aumentos, digamos, de las tarifas. Yo trabajé en el 2001 en el supermercado, como lo venía diciendo, y digamos, y es como que me agarró un déjà vu cuando trabajaban, que le sacaban a la gente el precio de la góndola para poner otro, y llegar a la caja y tenía otro. Es decir, esto es lo que todavía hasta hoy no se está viendo, porque todos estamos esperando, digamos, las listas de los aumentos. Si bien nosotros los almaceneros tenemos algo de mercadería y tratamos de no poner nada de aumento, estamos, digamos como nuestros clientes, preocupados, muy preocupados. Y yo que la viví en esa época, como ya lo sabemos, digamos, estamos como, no sé si asustado, la palabra asustado, otra palabra, digamos, no me sale ahora.